bueno, fueron partes en las que nosotros como medio pudimos charlar y dialogar con la empresa. Ahora están haciendo un petitorio en la que, bueno, van dando cuenta para aquellas personas que no la conocen y poder, decíamos, nada, que pueda firmar y dar su apoyo. Te cuento que en este camino de trabajo y de expropiación de la planta, nos daban cuenta que el año pasado se logró la media sanción en la Cámara de Diputados para la acción de la planta Donnelley, Sociedad Anónima. Bueno, lo que se está pidiendo, ¿sí?, en esta oportunidad es que se dé la que el Senado de la legislatura bonaerense lleve adelante una sesión para que las y los trabajadores de la cooperativa de trabajo Madigraf puedan obtener la sanción de la ley de expropiación de la planta Donnelley, ¿sí? Eso es lo que se está pidiendo. En algún momento, en el mes de mayo, hubo una promesa de ser tratada. Bueno, finalmente no sucedió y lo que se busca es justamente que se dé tratamiento y que poder conseguir, ¿sí?, que el Senado apruebe la ley de expropiación y así, bueno, poder estar tranquilo después de 11 años de laburo sostenido de forma cooperativa, pero además no solamente de forma cooperativa, sino que le van sumando, ¿no?, ser amigable con el medio ambiente, ser y tener una conciencia en lo social, ¿sí?, con apoyo de la comunidad y apoyando justamente también a la comunidad. Así que bueno, pasaban estos 11 años de que la planta está bajo la gestión de las y los trabajadores. Después de que se diera, decíamos, de una forma fraudulenta, así como, bueno, ahora estábamos hablando de Kimberly Klein, que es una planta con fines, ¿sí?, internacionales, cerraran sus puertas y dejara a cientos de trabajadores en la calle. Bueno, no solamente generaron esta cooperativa, sino también que sostuvieron la cooperativa durante 11 años. Eso es lo que le da legitimidad justamente a las y los trabajadores y a todo el laburo que vienen realizando. Decíamos, las y los vecinos son conscientes justamente de este trabajo debido a todo el labor social que realizan en la región. Así que bueno, parte de lo que se va dando. Te cuento que tienen redes sociales donde van contando un poquito todo su laburo. Los puedes buscar como madigraf.redes y te cuentan que son más de 110 familias que sostienen la gestión obrera de esta fábrica y que van dando ahí toda la información y por qué piden esta ley de apropiación también del espacio. Así que bueno, de eso queríamos conocer un poquito más. Deseamos el laburo, sabemos quiénes son porque en varias oportunidades nos dimos algunos minutitos para charlar con algunos de los trabajadores en aquel momento cuando se iba dando la cooperativa de trabajo. En algún momento también charlamos en algún que otro festival o en pandemia también decíamos, teníamos la posibilidad de charlar cuando se produjo lo de las donaciones de alcohol en gel y demás, el poder repartir. Y ahora nos toca charlar en esta situación, ¿sí?, en el marco de la espera, ¿no?, de la aprobación de la ley de expropiación de la planta. Para eso estamos en comunicación telefónica con Marcelo Ortega, es trabajador de Medigraf. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Gisela Romero te saluda de este lado. ¿Qué tal? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Marcelo, bueno, hacemos un poquito de historia por acá sobre su laburo, un poquito sobre la planta y cómo iba generando, pero si te parece, ¿nos querés contar vos ahí en primera persona cómo lo vivías, cómo lo vivían ustedes como laburadores, este camino que fue haciendo Medigraf? Bueno, sí, nosotros somos una histórica gráfica que está acá en el Parque Industrial de Garín, justo frente a la Ford. Antiguamente esto era la Editorial Atlántida y luego de un fuerte conflicto que hubo allá por el 97, finalmente se fue haciendo del lugar, del predio y de las maquinarias una multinacional norteamericana llamada Donnelley. Y ellos trabajaron la planta hasta el año 2014, en el cual deciden abandonar, digamos, las instalaciones de un momento a otro. O sea, lo dejaron un 0800 pegado en la puerta y no aparecieron más. Bueno, nosotros a partir de ese momento ingresamos a la planta y a las 2 horas ya la planta estaba produciendo nuevamente. Sí, llevamos 11 años ya de gestión obrera, así que todos los pasos que damos, económicos y demás, lo hacemos decidiendo entre todos los trabajadores, que era el método que ya teníamos desde antes, ¿no? De antes de la patronal se fuera, el método que teníamos los trabajadores para decidir los pasos ante los reclamos que hacíamos con la multinacional por problemas salariales o de salud, etcétera, etcétera, que el método había sido siempre decidir las cosas de asamblea, de todos juntos, y ahora hace 11 años que utilizamos ese mismo método para decidir la continuidad productiva de la fábrica. Bien. Marcelo, me decías, bueno, en aquel momento lograron continuar laburando o conformarse como una cooperativa, pero también lograron sostenerse durante estos 11 años. Me imagino que no habrá sido tan fácil en esta Argentina tan cambiante. Sí, realmente fue muy difícil. Fue muy difícil en todos los años, ¿no? Podemos haber tenido algún año un poco mejor, con menos sobresalto, pero en general han sido años muy difíciles todos, con los distintos gobiernos. Imagínate que al estar hace 11 años hemos pasado por distintos gobiernos, desde el kirchnerismo, pasamos al gobierno de Macri, que nos metió en su momento un ajuste importante con el tarifazo de luz, que nos obligó no solo a salir a las calles y pelear contra semejante tarifazo, unidos al pueblo de acá, digamos, porque vinieron las barriadas a apoyarnos de acá de Garín, porque también habían recibido tarifazos en sus casas y nosotros teníamos el doble problema, ¿no? O sea, el tarifazo en la cooperativa y el tarifazo en nuestras casas. Entonces, nos obligó a pelear y al mismo tiempo a pensar cómo seguir y bueno, de ahí pudimos poner en pie en aquel momento un plan de eficiencia energética. En lo cual nos ayudaron muchísimo la Universidad de la UMPAS, digamos. Ajá. Que nos aportó financiación para llevar adelante el proyecto de eficiencia que centralmente también estaba organizado por nosotros mismos, por los trabajadores, porque contamos en la planta también con algunos trabajadores que son muy jóvenes y que son estudiantes avanzados en la UTN, en la Universidad General Sarmiento y en la propia UMPAS, que pudieron elaborar ese plan, ¿no? Que ahora incluso fue bastante novedoso porque ahora los están pidiendo para extender ese mismo plan hacia otras cooperativas. Porque logramos reducir el consumo energético en un 66%. Pensaba, y camino al logro que han tenido en la Cámara de Diputados el año pasado, también han tenido un reconocimiento, digo, con las organizaciones sociales de la región, con los barrios, con los vecinos, por el trabajo que vienen llevando adelante con las mismas comunidades. ¿Cómo se fue dando eso, Marcelo? Mira, casi todas las cosas que hemos encarado nosotros siempre han sido con ayuda de la comunidad, porque en general también nosotros pensamos que nuestra producción, nosotros hacíamos con Donnelly y Atlántida, por supuesto, también se hacían todas las publicaciones de la editorial Atlántida, Gente, Paparazzi, Para Ti, Cosmopolitan, El Gráfico, Villigen, todas esas revistas. Cuando nosotros, la empresa se fue, Donnelly se va, Atlántida, nosotros logramos que Atlántida nos deje algunas revistas, nos dejó en aquel momento Gente y Paparazzi, no con bastante pelea de todas maneras, porque bueno, nosotros teníamos el papel de ellos acá, entonces de alguna manera era como que lo reteníamos y le decíamos que que se lo dábamos, pero impreso, así que ahí logramos negociar dos revistas, pero de a poco, digamos, el rubro gráfico se ha venido abajo porque todas esas publicaciones no existen más. O sea, existen en forma digital. Claro. O sea, la digitalización avanzó tanto que las revistas ya no salen más en papel. Lo mismo con la folletería. Hoy la oferta de un mercado, digamos, te la dan por WhatsApp. Claro. O sea, hay impresión de papel, pero se ha reducido muchísimo. Uh-huh. Imagínate que nosotros hacíamos acá, para darte un ejemplo, no sé, de la Paparazzi, hacíamos 180.000 ejemplares por semana. Y cuando quedamos nosotros, ya para esa época sacaban nada más que 30.000. Y después directamente se dejó de hacer. Entonces nosotros, de alguna manera, teníamos que pensar cosas para reconvertir la empresa, y al mismo tiempo lo pensábamos en una relación con la comunidad, porque nosotros hacíamos revistas de farándula porque tenés que vivir de algo, pero nuestro objetivo era que la gráfica esté al servicio de necesidades de la población. En su momento hicimos alrededor de 300.000 cuadernos, ahora estamos terminando la producción de una nueva tanda de cuadernos, y repartimos en cientos de lugares, sobre todo acá en la zona, pero los cuadernos nos hemos enterado que han llegado hasta Tierra del Fuego. Entonces, y son donaciones que hicimos con mucho esfuerzo nosotros, pero para tener esa relación con la comunidad. O sea, acá recorren las instalaciones, en las visitas guiadas que se hacen normalmente en las escuelas, y es como que la conoce todo el mundo, la planta, porque vienen permanentemente delegaciones de estudiantes a recorrer de todos lados, no solo de la zona. Han venido de San Isidro, desde San Martín, desde La Plata, a conocer la fábrica. Entonces nosotros siempre tuvimos ese objetivo de que la fábrica de alguna manera también sea del pueblo, además de los propios trabajadores, que sea del pueblo en el sentido de que la producción tenga un servicio social, una mirada así, y lo hicimos también en la pandemia, porque reconvertimos una parte, hicimos sanitizante de alcohol y donamos a más de 20 hospitales. Entonces lo que hicimos fue tratar de tener una relación permanente con la comunidad, mostrar que cuando los trabajadores nos organizamos podemos cumplir una función social que es importante. Sin duda. Y en el medio, digo, de todo este laburo, me imagino, digo, se siguen pensando no solamente esto de reinventarse, sino también del logro del reconocimiento de la cooperativa. Contame cómo fue el laburo para lograr la media sanción en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley de expropiación de la planta. Bueno, mirá, en principio para nosotros obtuvimos, la primera vez que obtuvimos la expropiación, nosotros en Argentina no existe expropiación sin pago, ¿viste? Mm. O sea, siempre hay una indemnización. En este caso, la indemnización sería hacia la quiebra, que es el que tiene, porque Donnelly lo quiso fue irse y decretar una quiebra, y un juez se la tomó. Entre gallos y medianoche, porque fue un fin de semana, le tomó la quiebra. Entonces, en este caso sería la quiebra que tenía que pagarle, digamos, las instalaciones, el terreno, etcétera, lo que esté tasado el lugar. Si no, no hay expropiación definitiva, ¿está bien? O sea, la expropiación es por un tiempo siempre, entonces hay que renovarla. Bien. Cuando nosotros la obtuvimos por 3 años, la obtuvimos en el gobierno de Macri en 2017, pero el Senado Nacional nunca la trató y se cayó el Estado Parlamentario. La obtuvimos en 2017 por unanimidad en Cámara de Diputados y en Senadores. Vidal no la vetó, porque tiene la posibilidad de vetarla, no la vetó, y entonces entró la ley y nosotros tuvimos por 3 años expropiada la fábrica. Se venció en 2020 y en medio de la pandemia y demás no se trataba nada en la Cámara de Diputados. Mm. Así que no continuó eso. Okay. y quedamos como en un limbo legal, si querés. Claro. Ahora obtuvimos nuevamente media sanción en Cámara de Diputados, extrañamente en medio del gobierno de Milei. Uh-huh. Pero bueno, lo obtuvimos en Cámara de Diputados provincial, ¿no? Porque es expropiación provincial. Uh-huh. Y estamos esperando la de senadores, bueno, más que esperando, la estamos peleando, ¿no? Porque es una pelea constante. Nosotros mañana vamos a movilizar a La Plata porque hay sesión y queremos que entre porque queda poco tiempo, digamos. Es difícil que los senadores se reúnan más en año electoral. Y una vez que pasan las elecciones, que son en octubre, si en ese tiempo no se trata, se vence nuevamente el estado parlamentario. Claro. Esta vez entró por 5 años, o sea que es un tiempo, por lo menos para nosotros, creemos que es un tiempo importante para poder pelear desde ahí el pago de la provincia y la posibilidad de que la fábrica finalmente sea definitivamente nuestra. Bien, no. Toda una lucha, ¿no? Que hay que seguir sosteniéndola en el tiempo. ¿Cómo ven el próximo paso? Digo, independientemente de mañana la movilización. En cuanto a lo laboral, decís. No, en cuanto a este nuevo tratado que requiere. Y mirá, uno nunca sabe. O sea, nosotros hay compromiso en los distintos bloques de votarla favorablemente. Okay. Pero hasta último momento, sí. No sabés, nosotros queremos garantizar eso, movilizándonos, nos van a acompañar distintas organizaciones políticas, sociales en La Plata, para acompañarnos y empujar que la ley salga, pero hasta que no la votan, viste, no sabés, más allá del compromiso que han hecho, porque nosotros permanentemente vamos al Senado, viajan delegaciones de trabajadores una vez por semana a dialogar con todos los bloques para recibir el apoyo, y lo han hecho, y además hemos conseguido en la campaña pronunciamiento de artistas, de personalidades, de trabajadores, de estudiantes, de organizaciones sociales, de política, de propias cámaras de legislaturas de distintos municipios, por ejemplo el de José Paz, el Moreno, etcétera. Hemos conseguido que ellos hagan un pronunciamiento oficial de la Cámara, votado, en donde apoyan la ley de expropiación para Madirac. Buenísimo. Así que, ¿nos querés contar nuevamente de esta convocatoria, de cómo puede hacer los oyentes que tal vez están escuchando y que quieran sumarse o seguir conociendo el plan de lucha, de acciones que vienen llevando adelante? Bueno, nosotros mañana vamos a movilizar, salimos acá de la fábrica a media mañana, o 9 de la mañana, una cosa así, saldremos hacia La Plata para pedir la expropiación, y después estamos llevando adelante ya una campaña con petitorios, recorriendo lugares de trabajo, lugares de estudio, juntando firmas y demás. En Madigraf Redes se puede ver toda la actividad y colaborar desde ahí también para apoyarnos. Buenísimo, allí vamos a estar haciendo este seguimiento. Y Marcelo, espero que nada, que podamos tener una charla dentro de poco y con buenas noticias. No sé si te parece dentro de poquito, apenas se ha tratado, poder volver a dialogar. Sí, buenísimo, muchas gracias. En realidad, esperemos que la próxima vez sea ya con la ley de expropiación bajo el brazo. Sin duda, ahí con papelito en mano. Marcelo, te agradezco muchísimo que nos brinden estos minutitos. Los micrófonos de La Tincunaco están siempre abiertos y a disposición. Y bueno, nada, esperemos que la próxima charla, bueno, sea con buenas noticias. Bueno, muchísimas gracias. Charlábamos con Marcelo Ortega, trabajador de Madigraf, contándonos, sí, sobre plan de lucha para obtener la ley de expropiación de la planta. Encuentro con las noticias, toda la información regional, nacional e internacional, desde la mirada de los vecinos. Encuentro con las noticias, lunes a viernes, de 9 a 11 horas y de 17 a 19.